septiembre se muere. Racimos verdes, un amargo silencio se quiebra en su vertiente y en su luz amarilla mis sueños palidecen. Yo esperaba amapolas verdes.